Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros. Hola, yo soy Stephanie Campos y estamos listos para nuestra audición de hoy, donde vamos a compartir la primera parte de la conferencia impartida por nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, titulada El Valor del Afecto. Siempre debemos tener en cuenta que la familia genera recuerdos en las personas. Es por esta razón que todos debemos luchar para que cada experiencia o momento compartido sea como una huella de amor en el corazón de aquellos que nos rodean. El afecto habla más que mil palabras. Alivia la carga emocional, baja el estrés y da seguridad. Es por esto y muchas cosas más que vale la pena poder influenciar positivamente en nuestros seres amados. Busquemos construir hogares en donde cada uno de nosotros al final del día quiera llegar. Conozcamos más sobre este tema. Una de las cosas que uno tiene que tener presente es que la familia genera recuerdos. Usted no recuerda el valor que tuvo la primera bicicleta, no recuerda eso, ¿verdad? Eso no es importante. ¿Cuánto costó la bicicleta? No era importante. Pero nunca olvida el día que le enseñaron a andar en bicicleta, la paciencia que tuvieron con usted, cómo lo levantaron del suelo, cuando papá o mamá sostenía la silla de la bicicleta detrás y de repente cuando le quitaron los rodillos y usted dio su primera vuelta y todo el mundo aplaudía y le abrazaban. La familia genera recuerdos. Cuando usted crecía, cuando usted estaba en esa etapa fundamental de crecer, ¿cuál es uno de los recuerdos más importantes que le vienen a la memoria ahora que ya está grande? ¿Qué recuerda? ¿Las Navidades? Eso sonó así como el mejor de todos los recuerdos. ¿Qué más recuerdan? ¿Qué es un regalo? Es una expresión de afecto. Estoy expresando afecto. Pensé en vos, sos importante para mí, quiero sorprenderte. Ese es el afecto, esa es la magia que produce el afecto. Muchas veces el afecto habla más que mil palabras, explica más que mil misterios. El afecto nos hace sentir mejores, más alivianados. Muchas veces no tenemos que decir nada, simplemente abrazar. El expresar y recibir afecto inyecta alegría en la vida. Nos ayuda a bajar de peso. Ahora sí les gustó. Retrasa el envejecimiento. Ahora se van a quedar conmigo hasta el final. ¿Saben por qué? Porque aliviana la carga emocional, baja el nivel de ansiedad, nos hace sentir importantes. Tenga cuidado siempre cuando alguien se acerca buscando afecto, porque ese momento puede ser mágico. Es necesario también reconocer cuando manifestamos afecto, cómo lo hacemos y cómo hacerlo bien. El ambiente nos enseña a ser más o menos expresivos, tanto verbalmente, el decir te amo, como el expresarlo físicamente. Encontraremos personas a las que será difícil expresar afecto, porque no lo han aprendido, no lo recibieron. Otro de los grandes problemas es que hemos crecido en una cultura machista. Hemos crecido en una cultura donde expresar afecto pareciera una expresión de debilidad. De hecho, hace muchos años, gracias a Dios, cuando digo gracias a Dios que eso ha cambiado, porque cuando a un niño se le disciplinaba por alguna razón y de repente el niño venía y buscaba el afecto, le decían a usted, no le exprese afecto porque la disciplina no va a servir para nada. Y lo castigábamos doblemente. No, cuando un niño abre su corazón, te extiende sus brazos, jamás lo rechace, por favor, jamás. Es el momento más impresionante. Aparte de que la disciplina viene de la misma raíz griega de discípulo. Discípulo es educar y educar es instruir para la vida. Por lo tanto, si viene del mismo círculo, cuando usted disciplina, no solamente corrige una conducta, sino instruye una nueva forma de actuar y una nueva forma de ser. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Cuando usted abraza a su hijo. Por favor, abrace. No hace daño a nadie. A nadie hace daño. Porque esos momentos no se olvidan. No se olvidan. Sus hijos habrán crecido. Tal vez ya ahora tienen más cuerpo que usted. Todavía tiene 12, 13 años o 14 años. Y de repente en la noche la puerta del cuarto se abre. y se escabullen como cuando eran bebés, ahí niños a los pies de la cama, y usted lo siente, y ellos cree que nadie lo siente, ¿no? Usted tiene una oportunidad de oro. Jamás diga, vaya para su cama, jamás diga eso. Tiene miedo. Es el momento donde usted tiene la oportunidad de decirle, oye, mi amor, ¿estás bien o tienes miedo? Tengo miedo. ¿Sabe qué debe de hacer usted? Mostrarse persona y decirle, muchas veces también yo tengo miedo. Y cuando tengas miedo, mi amor, no tengas miedo de venir a buscarme, porque aquí estaré para abrazarte. Lo que mejor que yo puedo hacer es abrazarte. Subí, vení hasta mi hombro. ¡Prum! En un segundo estará arriba. Y de paso usted puede decir, te dije que no vieras esa película, mi vida. Sí, papi. Aprovéchelo. Escúcheme. Serán las últimas ocasiones que sus hijos se pasen a su cama. Abrácelo. Abrácelo. No, no lo expulse. No lo ridiculice. No lo haga sentir mal. Acompáñelos en la noche. Cuando van a acostarse, vaya, acuéstese, arrópelo, ore, bendígalo. Tome tiempo para proclamar a Dios sobre su vida, para expresarle seguridad, porque a veces aparecen monstruos debajo de la cama. Y no hay nada más rico que sentir que papá y mamá están ahí para influenciarnos seguridad, confianza. No presione a nadie a hacer algo que en ese momento no siente expresar. Cuando hemos discutido, cuando hemos regañado, usted no puede venir e imponer ser abrazado. Pero deme un abrazo, pero ¿por qué no me abraza? Eso es incorrecto, no es el momento oportuno. Todo tiene su momento, requiere comprensión. Pregunte, ¿qué significa para la otra persona afecto? ¿Cómo te gusta que te exprese el afecto? A mi mamá, una de las principales formas de expresarle afecto era peinándola. Tenía una cabellera hasta los glúteos, hasta allá le llegaba. Y era, se sentaba en las tardes, decía, vení peiname. Ay, mami, vení peiname. Todos sabíamos que era una expresión de cariño. Pero a Helen no se le puede tocar el pelo. Dice, no me hagas así, mi amor, no me gusta. Cada quien tiene una forma en que le expresen afecto. A ver si usted recuerda esta escena. ¿No ha llegado usted donde la abuela y la tía y ya le están diciendo, ya comió, venga, siéntese para que coma? Y se come todo el plato y le sirven otro. Esa tía no sabe abrazar, tampoco sabe decir discursos lindos, pero sabe cómo decir te amo con un buen plato de comida. Déjeme llevarle a un momento importante. Aprenda a leer cómo la otra persona expresa afecto. En estos días nos sentamos los cuatro y le dije a Helen algo que nunca le había dicho. Y le voy a decir por qué. En la mañana había escuchado un amigo de otro país que me llamó, hablé con él 2 horas, con un corazón dolido, golpeado, dice. Después de 32 años me doy cuenta que mi esposa no me ama. Mi hijo ahora entró a su primer trabajo y la vi preparándole una merienda y un almuerzo. El amor, el entusiasmo. Y de repente me dije a mí mismo, nunca lo ha hecho conmigo, nunca. Le he llevado el desayuno a la cama, le he llevado rosas a la cama, siempre todo está mal, es un menosprecio, es una humillación. Bueno, dice, ella recibió una herencia millonaria y yo he tenido que trabajar arduamente toda la vida. Siempre me dijo, mi dinero es mi dinero y su dinero es su dinero. Me doy cuenta que no me ama. Hablamos y hablamos, pero a mí me llamó la atención el hecho de la merienda y el almuerzo. Cada mañana, antes de que cualquiera de nosotros se levante en casa, Helen ya se ha levantado. Una de sus formas de expresar afecto, cariño hacia nosotros, es tener el cuidado de prepararnos una merienda riquísima o un buen desayuno. Y nos sentamos a compartir o a llevarlo. Pero nunca le había dado gracias a ella por esa expresión de cariño. Nunca. Posiblemente porque uno se acostumbra a recibirlo. Porque uno se acostumbra a tenerlo. Por favor, no se acostumbre. Al otro lado del mundo hay alguien llorando, esperando que alguien le ame de esa manera. Deténgase. Deténgase para reconocer las expresiones de afecto, de cariño de la otra persona. Muchas veces esas expresiones de cariño y de afecto le robamos valor porque lo vemos como obligación. Es su obligación. ¡Wow! No, es una expresión de cariño, de amor, de afecto. Y yo tengo que darme la oportunidad de valorarlo en la dimensión correcta. Y lo he dicho muchas veces, expresar amor es algo que se aprende paso a paso. Cuando nosotros nos casamos, recién casados, y el otro día que Helen y yo hablábamos de esto, y ella me dice, yo no me acuerdo de eso. Bueno, eso pasa cuando ya hemos estado casados 27 años, ¿verdad? Helen me decía, decime que me amas. Y yo digo, pero yo te amo, mi amor. No, pero yo quiero escucharlo. Todavía recuerdo, me enseñó a decir te amo. Y yo aprendí a expresárselo. Te amo. Y lo decimos juntos ahora a nuestros hijos siempre. ¿Y sabe cuál es la recompensa más grande? Que mi hijo me escribe a otro para cualquier cosa o me habla y siempre termina diciéndome. No, pero dígalo completo. Te amo, papá. No, eso es mágico. Eso es mágico. Muchas veces yo recibía, cuando mi papá, yo no lo llamo, algunos días él me llama. Y si no contesto, por cualquier cosa me deja un mensaje. Negro, ¿cómo estás? Tu papá. Pues, ¿quién no sabe que es mi papá? Yo decía, ¿pero por qué mi papá se firma a sí mismo tu papá? Yo no entendía eso. Oiga, ¿sabe cómo me firmo a mí mismo cuando le escribo o le hablo a mis hijos? Es que se siente tan rico decirlo, tan rico, se disfruta, se vive, tiene un significado profundo en el alma. Ellos saben que quien está escribiendo es su papá, o quien le está llamando es su papá. Pero tiene algo mágico cuando pronuncio la palabra y me sé a mí mismo, ocupar ese lugar en el corazón de mis hijos. Por eso ahora entiendo a mi papá y debo decirle algo. Escucho ese mensaje que me deja mi papá mil veces. Y lo pongo y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner. Porque me encanta escuchar su voz llamándome, simplemente llamándome para decirme tu papá. Hoy le queremos animar a que usted decida empezar a dar afecto, abrazos, palabras de afirmación y detalles a todos los que le rodean. Sabemos que eso hará que juntos puedan construir buenos recuerdos. Por eso acá en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro El Mejor Consejo que he Recibido para Criar Hijos, una recopilación de Jim Daly, presidente de Focus on the Family. Todos los padres tienen momentos con sus hijos que hubieran deseado estar mejor preparados para manejar, si tan solo hubieran sabido. La publicación de este libro y en colaboración con Focus on the Family comparte experiencias conmovedoras y vulnerables de conocidas madres y padres. Los lectores disfrutarán historias sorprendentes y hasta a veces humorísticas en la crianza de infantes de grados elementales, preadolescentes y adolescentes. Recuerde mañana escuchar por este medio la segunda parte de la conferencia El Valor del Afecto. También le invitamos para que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias para nuevos temas. En nuestra página enfoquealafamilia.com encontrará diferente material que le va a ayudar en diversos temas, además de nuestra tienda en línea, donde puede descargar los programas de radio y las conferencias. Le acompañaron Johanny Hernández y Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.